y llega otro de los hits de Babasónicos en vivo para todo el país por Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional, Karina. Babasónicos en Pepsi Music en Mega en vivo. Ahí está Adrián, gente Babasónicos con los Bises, el primero es gratis. En el cuarto día del Pepsi Music 2005. Una porción de la locura y así traeré lo que a vos es invisible, lo que nunca percibiste y lo que bajo tus narices nunca entendería. Secreto y te convido con palabras las mil maravillas. Y conocer que la vida no termina donde vos lo ves. Ser así no cuesta nada. Si estás en vivo, habitas en el Pepsi Music en vivo. Si es así no cuesta nada. Los aplausos, la gente esperaba a los Bises. Vamos a hacer el Ringo. Se viene la segunda.